El libro Desenjaulados nace de la experiencia en un centro de reclusión de menores. Esto es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto es pelados que de 16 o 17 años cometieron una infracción, a veces muy grave, gravísima, como el homicidio, y están purgando una condena de 4, de 5 años. Y en estos 3 años yo hice 81 visitas y pude dialogar con 28 pelados y quedaron 109 horas de grabación. A mí me gusta mucho la entrevista, la etnografía, siento que es mi oficio principal. Se puede hacer una entrevista buena, igual también dignificante, pero para mí fue muy importante la interpelación de uno de los chicos que me dijo que estaba cansado que lo entrevistaran, que él quería entrevistar mejor. Otro chico respondió que ya era hora de que dejáramos de nosotros hablar de ellos y que ellos empezaran a hablar de nosotros. Y hay cosas que nos pueden sonar muy repetitivas, pero es bonito como un pelado vuelve a llegar a una filosofía, a una poética, porque a mí me interesó mucho ese filón de conversación. Uno en esto a veces es como sentir el privilegio de que uno tiene la pausa, de que uno puede estar allá 4 horas con todos sus sentidos, dar clase, hacer etnografía, entrevistar, estar completamente ahí para otro y que esa otra persona se vuelva una persona tan única, tan singular, lo más importante sobre el planeta. Y yo le dije al pelado, porque quería hablar con él de eso mucho, le dije, ¿quiénes somos nosotros? Y el pelado empieza diciéndome, ahí hace una pausa larga, se pone a pensar, habla de otras cosas, trata de preguntarme cosas como para ver qué quiero yo escuchar, pero yo trato de no sesgarlo, pero lo primero que dice es el rector que me echó del colegio. Interesante, yo hago parte de ese nosotros, obviamente, del rector que lo echó del colegio. Mientras va encontrando qué más decir, otro pelado dice, la profesora que me dijo bruto. Y luego, en una conversación que dura 15 o 20 minutos, este joven dice, ustedes son el juez, son el fiscal, son el policía que me pegó. Y otro dice, ustedes son los que no miran. Yo creo que ahí nació el libro. Otro pelado se une a la conversación y dice, ya no queremos hablar más del pasado, sino del futuro. Entonces yo empiezo a llevar libros y cuadernos, cuadernos con que escribir. Empezamos a leer poesía, a leer aforismos, y empiezan a llenar unos cuadernos de aforismos que la guía obvia, sencilla, fue hacerlo por orden alfabético. Entonces el libro tiene aforismos de ellos en todas las letras menos en la X y en la W. Y con esto de mirar el futuro hay 9 relatos. Uno es en realidad muy largo y es un chico que se puso en la tarea de contar su historia en detalle. Y esta historia es la historia de todos estos pelados, pero pues en el sentido que nos representa, que lo representa, que nos debe de representar como esa parte de la sociedad que mancillamos, que humillamos. Pero es la historia también de ese viacrucis que los que han trabajado en desplazamiento y en derechos humanos lo conocen, que arranca en el oriente antioqueño. Luego el primer desplazamiento los lleva al norte antioqueño, y un desplazamiento de él solo, de estar en una lista negra de que lo van a matar, lo lleva a Cáceres. unos relatos tan preciosos, tan hermosos, donde ellos tienen mucha fuerza, mucha capacidad de agencia. Y hay uno que tiene que ver con un chico que dijo: yo no quiero hacer aforismos, yo quiero hacer decretos. ¿Cómo así que decretos? Decretos presidenciales. Entonces hay una utopía de cómo él arreglaría Colombia. Pues a mí me parece más interesante que todos los programas de gobierno y todos los discursos de campaña. Espero que eso sea un diálogo con nosotros, podamos instalar conversaciones. Y hay una pregunta donde uno se vuelve caprichoso, donde uno se vuelve cansón, y es cuando uno empezó a escribir este libro. Yo creo que el lector, la lectora, está en capacidad de decidir qué libro compra, qué libro presta en una biblioteca, qué libro paga, como por el rigor, el tiempo invertido, el trabajo que hay en un libro. Yo estoy un poco obsesionado con eso, mi utopía son los libros. Yo he calculado que entre los libros buenos o aceptables, decorosos, hay libros escritos en 3 meses y libros escritos en 15 años, ¿cierto? Para no hacer una hipérbole y exagerar por exagerar. No tengo conciencia de un libro, no voy a decir bueno para no entrar en eso, un libro aceptable para mí que tenga menos de 3 meses, ni tengo conciencia de un libro de más de 15 años. La respuesta se vuelve existencial y uno va borrando las barreras y va haciendo que la pregunta no tenga respuesta porque uno siente que la honradez con un libro, pues uno está completamente diluido en él. Entonces algo que le pasó a uno a los 5 años puede ser muy importante en un libro que uno escribió a los 40. Pero yo quiero decir que en el 2005 yo empecé a trabajar en Toribío, en el norte del Cauca. La pregunta de investigación por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y luego en la periferia de Cartagena, en el barrio Nelson Mandela, en el 2006, 2007, empecé a trabajar el fenómeno del desplazamiento, pero sobre todo el fenómeno del paramilitarismo. Entendí, pues traté de estudiar más paramilitarismo que guerrilla, pero en Toribío era un tema de las FARC, era un fenómeno de reclutamiento producido por las FARC, y eso me ha definido mucho. Mis maestros, mis maestras, Germán Ruiz, Ingrid Bolívar, Francisco Tumi, Jorge Giraldo, estos buenos investigadores, estos buenos profes, me llevó a tratar de ser sensible con la dignidad de las fuentes que eran víctimas, y cada vez más me empezó a interesar más el mundo de los jóvenes y de los adolescentes, que fue mi experiencia en Casa de las Estrategias, puntualmente con Morada, con Editores de Ciudad. Luego No Copio, me marcó mucho en la vida las entrevistas a mamás de pelados asesinados, el intercambio con otras campañas desde una plataforma que mi experiencia, el encuentro fue en Río de Janeiro, estas campañas por reducir el homicidio de El Salvador, de Brasil, de México, de Venezuela, de Honduras, y saber que no es sencillo y ponerse uno en los zapatos de un electorado, de una base social de la derecha o de la mano dura con la que uno ha tenido discusiones tan duras, donde yo no sé si uno cae en caricaturizarlos, pero ellos lo caricaturizan a uno como blandengue, como un rosa, como un defensor de criminales. Saber qué hacer con el homicida es un tema muy complicado que no amerita asuntos de blanco y negro. Por supuesto, yo no dudo de que la respuesta no es volver la justicia a venganza, ni volvernos unos matones, ni la militarización, ni la fuerza bruta, el populismo punitivo. No tengo ninguna duda sobre el rechazo a eso, pero sí hay que encontrar formas inteligentes, ajustadas, de trabajar con el miedo de las personas, la justicia, de acabar organizaciones violentas, de poder darle una respuesta al miedo de la gente. Entendiendo eso, entendiendo que hay que aislar homicidas, incluyendo los que tengan muy corta edad. Mientras más abajo la edad, más difícil el asunto, ¿cierto? ¿Qué pasa con homicida de 13 años? Pero por supuesto de 16, de 17. Pero lo que quería contar con esa experiencia, con lo intensivo que para mí fue el diálogo en Editores de Ciudad, en darles clases, que trato de ser sucinto, en resumir mucho mi aprendizaje, digamos 17 años. Me dediqué un tiempo de 3 horas diarias, de un sábado completo, un año en escribir el libro, luego de parar la etnografía, las fuentes de 3 años, donde fui cada 8 días a la cárcel de menores. Y en los últimos 2 o 3 meses, gracias a Casa de las Estrategias, que es mi casa y que es la matriz del libro de Desenjaulados y de todos estos procesos, pero también gracias a una red bonita donde la alianza y mi trabajo, la forma como me acogió la IUD, esta Universidad Digital de Antioquia, y Sofía Pérez de Soto, con Fenalco, con FIAR, la cooperativa a la que soy asociado, y también una beca IIE, International Institute of Education. Un 28 de marzo, 12:30 a.m., me tomo un vaso de café, como siempre, con nada que comer, como siempre. 12:35 me acosté. A eso de las 12:50 ya estaba dormido y fue cuando tuve un sueño tan real. Estaba por el cuarto sin nada que hacer solo, ya que soy muy desconfiado. De repente se abre la puerta del baño, sale una mujer hermosa, pelo mojado y con una toalla enrollada como si fuera un vestido. No la había visto en persona porque hablamos por el Face y ahí le alababa su belleza, todo por Face. Era más hermosa que en fotos, esos ojos hermosos y un pelo crespo. Por la ropa de las fotos en el Face yo podía entender que era una mujer de casa. Cuando terminó de vestirse la invité a comer algo. Ella me aceptó la invitación con una gran sonrisa. Comimos de todo, en 5 restaurantes distintos y 2 tiendas de helados. Hablamos de lo que queríamos los dos sin prisa, sin omitir nada. Íbamos en un carro que yo antes no tenía, pero que parecía que lo había comprado hace un año. Íbamos de una finca a otra. Nos íbamos a presentar al ejército al otro día, mi novio y yo. Ya era decisión tomada, pero se asomó de repente un camión del ejército y los líderes de ese convoy nos dicen: «Buenas, disculpen, una pregunta. ¿Ustedes ya tienen su situación militar definida?». Nosotros le respondimos: «No, señor, pero mañana nos vamos a presentar para el ejército». El soldado, con una sonrisa maliciosa, nos mira y dice: «Ustedes siendo tan jóvenes, tan felices, los dos juntos, y se van a presentar para ser militar. Que si se ama mucho a la patria», preguntó. Yo le respondí lo siguiente: «Pillen pues. Yo no amo a la madre patria. Yo solo quiero que Colombia sea un país tranquilo, un país de uno. Aunque para que bajen un poquito la robadera los políticos se necesita un milagro o dos. Nosotros antes bajábamos a robar y ellos suben a robar». «Tiene toda la razón», dice el soldado. «Entonces vamos, que ustedes a partir de este momento ya van a ser parte del Ejército Nacional». Llegamos al batallón y nos entregaron los uniformes y una dotación. Miro para un galpón, estaba lleno de soldados. Me dijeron que iba a dormir y compartir con todos, pero que miró, yo iba a estar en una casita roja con amarillo sola. Me organicé. Yo era algo rayado, como que no me gustaba mucho conversar, pero me gustaba conversar con mi novia y escribir. Había un soldado que me miraba a escribir. Yo en ese momento no sabía que estaba escribiendo puros decretos. A la mañana siguiente, después de trotar una hora, vi a mi novia salir de la casa roja y amarilla. Me vio muy rápido. Era como si no me reconociera. Yo tenía uniforme, me le acerqué y empecé a conversar. Ella me preguntó que cómo me llamaba y por la noche fuimos a una quebrada que tenía unas medusas que alumbraban todo. Esa noche nos volvimos novios por segunda vez. A la mañana siguiente nos pusimos a firmar decretos. El primero fue que todos los jóvenes y adolescentes entraran al ejército. El segundo fue el ejército le declaraba la paz a todo el mundo y ya no tenía armas. No éramos bobos, pero ya los narcos no tenían pelados para armar, entonces todo estaba calculado. El tercer decreto fue que todo el que tuviera vaquitas, gallinas, marranos, yuca, cualquier cultivo, quedaba con un buen salario del gobierno. El cuarto decreto fue una multa para la gula y la angurria. El quinto decreto fue una comida que la comida no se podía cobrar. Mi novia, que no me había olvidado porque el día no se había terminado, me dijo que me organizara. Fui, me organicé, nos montamos al avión. Ya Colombia era un paraíso, pero teníamos que ir a 4 países para enseñarles lo que habíamos hecho. No queríamos gastar mucho, porque como ministra y viceministro teníamos que dar ejemplo, pero no podíamos despreciar las atenciones y las bonitas casas con jardines donde nos hospedaban. En ese viaje tomamos mucho jugo de fresa, porque solo quisimos ir a países que eran buenos para el cultivo de la fresa. Yo tenía que estar nítido porque cada día tenía que volver a conocerla y proponerle que fuéramos novios. No digamos convencerla porque todo fluía, pero tenía que ser con delicadeza, con gracia. Ya de vuelta en Colombia, nos tiramos en paracaídas, pero con la sorpresa de que los jóvenes soldados desarmados nos habían sembrado unos jardines y construido una casa chiquita, pero más bonita. Obviamente ya teníamos el permiso para dormir juntos, no solo por nuestros logros, sino porque las reglas del ejército de Colombia ya habían cambiado mucho. Ya con todos los pelados en un ejército sin armas, no hubo ni que acabar con la policía. Todos esos hombres malgeniados se pusieron a sembrar y la yuca les quitó la amargura. El jardín de una pareja debe ser más grande que su casa y su historia valer más que cualquier carro o moto cara. Los sueños sirven para arreglar las cosas, incluso a Colombia. Me parece muy bonito también la idea, todo es como un camino. Por eso el libro empieza con un diálogo que yo fui armando, organizando, un diálogo que tiene audios de 2 años. Y es un diálogo ahí en el centro de reclusión con ellos, donde fue naciendo la amistad. Y donde ellos, pues yo creo que empiezan con mucha franqueza, pero terminan con una franqueza ardorosa. Y fue un momento tan bonito cuando ellos dicen, escribámosle una carta al que no quiere escribir, al que no quiere leer el libro. Y esa carta es dura, esa carta es de uno de los muchachos raperos que frente al corte, que tiene una intensidad, que bravea. Yo creo que es importante dejarnos braviar, es una palabra muy paisa, como carear, como enfrentar, como desafiar, como regañar en el libro, por ellos. Y en todo parche pues está el otro carácter, un carácter muy dulce, muy tierno, de otro chico, 2 o 3 años menor. Este podría tener 19, el otro 16, rayando en los 20, 17. Y el chico menor dice, escribamos una carta para el que sí nos lee. Entonces la escribieron entre todos, cada uno lideró una carta, y eso me fue dando a mí la excusa perfecta, el pretexto, para yo en unas cartas poder decir toda esa urgencia que yo tengo por decir, compartir todavía unas dudas, muchas dudas que lo movilizan a uno, y un poco de aprendizaje. Y quiero terminar esta conversación diciéndoles que las cartas son para un amigo que me asesinaron cuando yo tenía 17 años, que me marcó mucho el rumbo. Luego una carta para una fuente muy generosa en la cárcel, un hombre muy amable que nos recuerda dos reflexiones que van a encontrar en el libro, dos intenciones, dos propósitos. Y es que la gente sí cambia, todos estamos cambiando todo el tiempo. Los pelados sí cambian. Y nos recuerdan que yo estoy en una cárcel sin rejas, donde los profesionales amigovianos, porque el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tiene unos operadores, tratan bien a los pelados, no les pegan, obviamente no están armados, es una cárcel sin la policía y funciona. No voy a decir que nunca se ha escapado un pelado, nadie va a decir eso, pero en términos generales los pelados no se escapan. ¿Por qué? Porque los pelados están esperando acuerdos de nosotros, porque a los pelados les interesa su buen nombre, su reputación. Entonces lo esencial, como saben muchas organizaciones, Valórate, que yo la siento ya como aliada también de este libro de Desenjaulados, junto a Casa de la Estrategia, junto a Confiar. Sabemos que lo importante es el contexto a los que salen los chicos egresados, los postinstitucionales del sistema de responsabilidad penal adolescentes. Van a volver al mismo territorio, al mismo barrio, con un control de una mafia, de una banda, con una disputa de muchas pandillas. Van a poder llegar a otro lado, van a tener un buen lugar donde descansar, donde no lo violenten, porque es la violencia de los hogares es muy importante, y van a salir con trabajo. Bueno, vamos a ver cómo instalamos esta lectura para movilizar esto con los chicos pospenados. Los chicos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes no llaman pospenados, se llaman egresados o postinstitucionales. Recordemos también qué pasa cuando uno comienza una carrera delincuencial a los 11 años. ¿Qué pasa cuando uno ingresa a una banda a los 11 años y lo capturan a los 16? Puede ser una persona distinta a los 20 años. O sea, hay que volver a decir cosas muy sencillas, a veces retóricas, y es: los chicos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes son víctimas. Por supuesto tienen capacidad de agencia, creatividad, potencia, son muy maduros, fueron expulsados de la niñez. Entonces hay una fuente en la cárcel muy generosa conmigo, que después de 18 años de condena, 3 meses afuera, lo asesinan. Yo le escribo una carta a un chico asesinado en un concierto, le escribo una carta a un estudiante, a un alumno muy amigo mío, muy querido. Yo no sé, me parece pequeña la palabra querido, me parece de pronto abusar decir que muy amado, pero no me deja de entristecer. Y una carta de la esperanza a un estudiante, a alguien que conocí en Morada, en el proceso de editores de ciudad, que ha escapado de la violencia y que yo rezo para que no le pase nada en una ciudad como Medellín, donde si uno vive en un barrio popular no basta con hacer las cosas bien para que no lo mate.